Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. No sé, a mí el orden de los factores no me altera en absoluto. No estoy seguro si lo mismo le ocurre a Marcelo Zanelli, pero vamos a probar de comunicarnos con él en un horario poco habitual, apenas corrido, que tiene que ver con media hora, nada más. Pero eso puede llegar a perjudicarlo bastante a Marcelo. Yo no sé si eso ocurre. Hola, Marcelo, ¿andás por ahí? Hola, Diego. ¿Cómo te va? Bien, acá. Me alegro mucho. ¿No te preocupa, no, que 20 minutos movilicen un poco tu agenda cotidiana? No, no me preocupa, la verdad que no. No me preocupa, hoy no me preocupa. Porque estoy tan preocupado desde hace unos días que ya hoy no me preocupa nada. ¿Querés exponer algo de tus preocupaciones? No, no, me estoy acordando del mondongo y la buceca. Ajá. No dejo de pensar en el mondongo y la buceca, que son lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Y que ahora todo el mundo se está dando cuenta que no eran lo mismo, ¿no? Ah, claro, mondongo y la buceca no son lo mismo. No son lo mismo. Mm. ¿Vio que no era lo mismo? ¿Vio eso? ¿Vio? Parece ¿Vio que cómo no. era? Ahora estamos todos asombrados. Bueno, Zanelli, escúcheme. Dígame. Tengo pruebas contra usted. Para sí, eso es más fácil. Es fácil, la verdad. Eso es más fácil. La verdad que es fácil, pero le voy a pedir que pegue la oreja al auricular. No hay que estudiar para eso, no hay que ser fiscal para eso. No, no, justo hablando de fiscales, mire, estamos esperando a uno que viene acá a charlar con nosotros. Uy, mire, qué suerte. Sí, tenemos suerte de hablar con fiscales a veces. Sí, que no sea policita, porque si no tienen que tirar el isoform. No es policita. Ok. Después hablamos del isoform, que sé que usted tiene una serie de teorías al respecto. Sí, ya estoy podrido en isoform. Zanelli, tuvimos micrófonos en distintas partes del auditorio Bar La Tribu el viernes pasado. Sí. Y queremos que se escuche usted mismo para que caiga en la reflexión. No. Pegue su oreja al auricular, Zanelli, ahí le va. Una escucha de Zanelli. Qué mala pajugada. Tenemos la escucha de Zanelli, adelante. Las escucha, las compran esas. Ahí va. Mandé canillas, fotos de canillas. Todas un montón de canillas y al jugador de fútbol canilla. Y yo ponía, estos son todos chorros. Y todas las canillas estaban abiertas. Y entonces eso decía, estos son todos chorros. Y después mandé unos cuencos con bolitas todas adentro, bolitas chinas. Decía, acá hay toda bolita. Toda bolita. Eso está bien, toda bolita, una campaña decía, publicitaria para ni nadie está buenísima. Y no me la aceptaron, porque no entienden. Ahora ya es tarde, ahora le tenés que mandar que son todos iguales. No, porque no les... Mandás un cartel de cualquier color y decís, son todos iguales. Yo te digo, la igualdad es lo peor de todo. La igualdad es lo peor de todo, eso nos mató. Es lo peor de todo, es como ir al dentista, loco. La igualdad nos condujo a la cantidad. Para, desarrollo igualdad. No, hay 32 dientes, viste que los dentistas son todos... ¿Entendés? No, sí. A usted le falta el diente de este lado y que hay que ponerle un implante. Me agarré las trompadas. No, no el agujero, ¿cuál es el tema con el agujero? Man, si tengo 4 muelas más de ese lado, no, pero... Además me pongo miga de pan y ni chicle, se nota. Chicle, Marcelo. Chicle. El chicle, que es un falso club. ¿Por qué la igualdad es lo peor, Marcela? Porque la igualdad te coloca en la necesidad de tener que tapar muelas que no necesariamente tienen que ocurrir. O sea, vos podés vivir con 3 muelas de un lado y no con 4. Zanelli, no está solo comprometido usted en esta escucha, sino también Gustavo Varela. Por suerte, mi rol es casi de moderador. En ese contexto, me parece que no hay cargos contra mí en todo esto. Bueno, hay empiria que señala que no... Nadie quiere ser igual. No, claro. El que diga que quiere ser igual, bueno, está bien. Es un aspecto del asunto. No, pero la equidad es verdad que facilita los discursos. No quiere decir que uno, si va en la profundidad de eso, no se encuentra justamente con los problemas de decir somos todos iguales. Es que somos todos iguales, pero que el ser humano vaya a reconocer eso es un tema complicado. Uh-huh. ¿Y somos todos iguales en qué? Hay algún filósofo por ahí dice, bueno, todos son inteligentes, todos son iguales, todos, ¿no? Todos pueden aprender, todos pueden sumar 2 más 2, todos pueden hacer eso. Me parece que es más en ese sentido, que es más en ese sentido, en una igualdad humana como medio básica. Sí. Después es claro que qué sé yo, me fui a probar al Barcelona y no me dejaron entrar a Barcelona. Directamente no lo dejaron bajar en el aeropuerto. No me dejaron bajar del avión, me hicieron volver. Claro. Y bueno, no, yo le decía, pero mirá que yo juego como Messi, no me creía nadie. Y no, ahí la empiria es necesaria también. Y un poco sí, pero claro, la gente no, yo lo que veo es que si el que el de al lado arregló el jardín, el otro se pone un árbol. Uh-huh. Y si uno pintó la casa, el otro le agrega una ventana más grande. ¿Qué sé yo? Yo lo vi en los pueblos, eso. Es como la guerra fría de los barrios, ¿no? Hay como una especie de sí, que no es, tampoco es que es producto de la maldad eso, no. Es la condición humana. No, y a veces también el vecino o la vecina te fuerzan a hacerlo directamente. A mí me ha pasado con una vecina que me dijo, che, yo ya pinté la reja de la ventana, como diciéndome, dale, así el pasillo queda parejito. Bueno, ahí está. Bueno, y ahí se aspira como a la igualdad. Uh-huh. Ahí tengamos las ventanas iguales. Sí. Ahora, Sarín, lo quiero felicitar porque la campaña esta que usted le propuso al INADI es fenomenal. Yo no puedo entender cómo rechazaron, sobre todo el póster de las canillas, ¿no? El póster de Chilaver con el paraguas dado vuelta en una esquina que llueve. Ese es lindo. ¿Cómo sería el remate? Chilaver dice, estos paraguas son todos iguales. Muy bueno. Muy bueno. Esa es una foto que hasta lo que pasa es que hay que conseguirlo a Chilaver. Ahora, qué pena que en la gestión de Morgado, por ejemplo, esto no se aprobó, ¿no? Bueno, pero imagínese una ciudad llena de esos carteles literales. Sí. Literales. Uh-huh. Me parecía que en ese momento era como una buena campaña. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, porque por ahí alguno no lo entiende. ¿Ve quién parte de la base de que no somos todos iguales? No sé. ¿El cartel o el que cree que no lo entienden todos? El que cree que no lo entienden todos. Sí, bueno, entonces el que cree que no lo entienden todos, estamos en problemas. Ajá. Porque a mí no me preocupa eso. ¿Qué sé yo? Yo parto de la base de que el otro puede entender. Aparte el buen sentido del humor, me parece que lo que tiene es una multiplicidad por la cual le entras de distintos lugares. Además, y por supuesto que no compartimos parámetros humorísticos todos, porque yo veo que a Capusotto a uno lo hace que se ría un montón de gente, pero hay otro montón de gente que no solo que no le gusta, sino que no está de acuerdo. Ajá. Uh-huh. Porque le parece como agresivo, qué sé yo. A mí me parece gracioso. Bueno, qué sé yo, no puedo medir al mundo a partir de lo que me parece a mí. En este tren del éxito en el cual usted se encuentra con distintas creaciones, Anneli, en el último tiempo, como esta campaña que le propuso al INADI y fue rechazada, pero que de todos modos la consideramos exitosa desde lo creativo, digamos. También hemos encontrado dentro de la colección seria, esa gran colección que lo encuentra usted como compilador con una cantidad de personas, entre las cuales me enorgullezco de estar con una enorme colección de cosas, encontré uno que es un periodismo de anticipación, ¿no? Que es Nuevo Flan Quinquenal, recetas sin huevo para un sindicalismo de bajas calorías. Ese no es de ahora, ese no lo hicimos, porque los de la CGT están pensando qué opinan las bases. No, no, claro, esto no es contra el triunvirato, ¿eh? Ese no fue contra el... No había triunvirato en ese momento. Estaba Moyano. Es que es fácil anticiparse. Mire, yo le digo una cosa. Armamos el seleccionado de la tribu. Sí. Y le hacemos desafío. Yo voy a poner otra vez al Barcelona, que es un equipo neutral. Muy bien, nos gusta a todos. Y entonces le hacemos desafío al Barcelona. Mm. ¿Qué hay que ser? ¿Periodista deportivo, exfutbolista, analista político para darse cuenta que nos van a pegar un baile que no la vamos a ver ni cuadrada en todo el año? Sanelli, para vos, ¿cuánto perdemos contra el Barcelona? Selección tribal contra el Barcelona. ¿Cuánto sale? 90 cada minutos. Cada vez que ellos agarran la pelota, meten un gol. Bueno, pero hay una duración hasta llegar al arco. No, mire, es así. Sacamos del medio. Sí. Tira la moneda, ganamos nosotros. Sí. Entonces, hay que tocar la pelota para adelante. Usted para Varela. Exacto, pero tenemos que tocarla dos veces. Sí. Porque si la tocamos una vez sola, hay que sacar de nuevo. Ajá. Es decir, que el compañero de uno va a tener que estar cerca. Claro. Bueno, está el círculo que nos protege, ¿no? Para mí hay que proponer un fútbol mixto igual contra el Barcelona porque, nada, la tribu tiene que proponer así una cosa como diversa para el juego. Y en ese caso jugaríamos contra Shakira, es muy interesante. Porque, por sí, ejemplo, puede jugar la esposa de Piqué. Y contra la novia de no sé quién, que es del seleccionado de mujeres. Claro. Que la agarra y no se le cae en todo el año la pelota. Bueno, pero vamos con la casa haciendo jueguito. Vamos con el relato. Usted toca directo para Varela, sacamos. Y nos sacan la pelota inmediatamente. Bien. Pero así, o sea, no terminamos de pararla, que ya la pelota la tiene uno de ellos. Sí, ya picó el 4. Sí, y se la pasó a otro y nos eludió a dos y desde los 40 metros, por ejemplo, porque ya no hace falta ir al arco. ¿Eh? Atajo yo. Ponele. Sí. Y entonces patean al arco, gol. Gol, sí, 1-0. Sí, y sacamos de nuevo nosotros. Sí, va de nuevo lo mismo más sí, o menos. Sí, eso no sé, hay que tomar el tiempo, pero sacamos de nuevo nosotros, a no ser que tardemos mucho en sacar. Sí. Si tardamos 89 minutos, en una de esas tenemos suerte, perdemos 3-0. No está mal, ¿eh? Pero yo calculo que es un gol cada tres minutos. Escúcheme, ¿será? Por diferencia de gol, después por ahí clasificamos y logramos un 0-3 con el Barcelona. Sí, sí, si ellos juegan contra Radio 10, por ahí salimos penúltimos. Ahí está. Claro. Está bueno, me encantó ese partido. Bueno, ese es el tema. Bueno, ahí no somos todos iguales en ese sentido. No, en ese seguro que no. En ese no, pero lo que pasa es que la igualdad es otra cosa. No tiene que ser una aspiración, tiene que ser un punto de partida. Mm. Cuando no es un punto de partida, uno dice cualquier cosa. Bueno, no hace falta... hoy por hoy sobran los ejemplos. Uh-huh. Cualquier cosa se puede decir si uno cree que hay que aspirar a eso. No, me parece cuando se habla... Darle oportunidades a la gente. ¡Ay, mirá qué piola que soy! ¿Qué quiere decir darle oportunidades a la gente? Déjese de embromar. ¿Quién sos para darme la oportunidad a vos? No, pero sí, cuando hablamos de equidad estamos hablando de condiciones materiales básicas, por ejemplo, para desarrollar una vida, ¿no? Hacer que... Pero por supuesto, por supuesto. Por eso... bueno, de eso se nota. De eso se trata. De que la gente tenga un punto de partida, ¿no? O sea, de igualar ahí el punto de partida. Bueno, salimos todos del mismo lugar. Si yo me voy a poner a correr la maratón y me paro a una cuadra del punto de llegada, gano. Y sí. Cuando lo veo llegar a todos, que están más muertos que vivos... Y bueno, caminando gano, pero para mí no es hacer trampa. No, pero una cosa importante, Zanelli, sería buscar disciplinas en las cuales la diferencia no pueda ser tanta por más que estés contra el Barcelona. El fútbol no nos sirve porque nos ganan 80.000-0. Pero, por ejemplo, una vez con unos amigos probamos a cuántos segundos estábamos del récord de Usain Bolt. Y son pocos. O sea, usted se pone a correr y está a 4 segundos de Usain Bolt en 100 metros. Está bien eso que usted dice, sí, está bien, porque en los récords mundiales son por centésimas de segundo. Claro, y cualquiera de nosotros corre, está 4 segundos por abajo Usain Bolt, está muy bien como discurso. Claro que está muy bien, está muy bien. Ahora es notable que en esos 4 segundos entra la humanidad completa. ¿Por qué? Y porque la humanidad completa está a 4 segundos de diferencia de Usain Bolt. Claro. Y entonces Usain Bolt se transforma en un fuera de serie. No, usted siempre está mirando el vaso medio vacío. No, lo que digo es que uno no tiene que aspirar a ser Usain Bolt. No, claro. Uno tiene que disfrutar de un tipo que es capaz de correr en no sé cuántos segundos 100 metros. Totalmente. Y eso es lo que nos iguala, que todos podríamos disfrutar de eso. Y no envidiarlo y volvernos locos y pensar que nuestros hijos y nuestros primos y nuestros no sé quién van a correr como Usain Bolt. Pero no. ¿Qué enseñanza maravillosa, Zanelli. No van a correr como Usain Bolt, como yo no voy a pensar como Einstein. Claro. Como a mí no se me ocurre nada, se me cae una manzana en la cabeza y lo único que se me ocurre es decir, me corro, me voy abajo de otro árbol. ¿Qué hago sentado abajo de un árbol que me cae una manzana en la cabeza? A mí me pasa, cuando me meto en la bañadera jamás digo eureka, por las dudas. Por ejemplo, ¿no se te ocurre que un cuerpo sumergido, y pues no sé qué, una fuerza, ni siquiera lo aprendí? Uh-huh. Ni siquiera lo aprendí, eso me pasa por ir al Cardenal Newman. O sea que, escúcheme, sea que mejor ir un poco por la singularidad que por la equidad, digamos. Pero es que es así, la equidad en todo caso, si hubiera una torta para repartir, uno piensa que hay, pero una torta de crema sí. Para repartir, bueno, qué sé yo, uno trata de que cuántos chicos van a comer la torta, a ver, cuántas nenas, nene, quién quiere torta, yo, bueno, ¿cuántos son? 8, la divido en 8, no la divido en 7 y digo, che, agárrense a las piñas. Zanelli, acá tenemos una canción de cierre cada día en La Mar en Coche que dice, un pastel hecho con amor tiene porciones para todos y que no es bueno festejar solo. Bueno, esa es otra cosa, claro, yo ponía un ejemplo empírico, ¿vio? Claro. Porque yo soy positivista. Sí. Zanelli. Pero no, soy un positivista sin optimismo. Muy bueno. Que ser un positivista sin optimismo no es como no da. Te dejan un empate 0-0 no eso. Da, porque, sí, ni siquiera salís a jugar el partido. Totalmente. Zanelli, escúcheme. Estamos haciendo unos cuantos, yo, por ejemplo. No va a la marcha federal hoy. Sí, esas cosas sí. Esas entonces cosas está jugando sí. El partido, Zanelli, no diga que no. Sí, pero lo que pasa es que, bueno, a ver, leí, ya obviamente como todo el mundo, lo que dijo el señor presidente de la nación. Sí. ¿No? Sí. Bueno, es como mínimo para que uno diga, no puedo creer, no lo puedo creer. Y pero bueno, y después todos los que, gracias a la escuela pública y va, hay un momento en que hay que silenciarlo porque me llegaron, no sé, 149 más 30, 45 más 39 más 11 más 13 más 12 mensajes, ¿no? Ah, no le voy a hacer la cuenta, ¿eh? No, yo tampoco. Mm. Pero eso da casi 70. No, mucho más. Mucho más, sí. Bueno, peor. Con lo mismo, el mismo cartel me llegó. Ajá. Ya está. ¿Qué, tipo un chiste contra Macri? Es como que uno tiene un diariero, sí, en el palier de su casa que le va tirando el diario cada 2 segundos. En la mano lo tenés. Imagínese, menos mal que no viene en papel esto, porque si no nos quedamos sin el Amazonas en pasado mañana. Bueno, pero nos estamos quedando sin litio por culpa del otro. Bueno, yo eso no lo sabía. Bueno, no, después le explico. Me sumó una preocupación. Hugo, ¿qué? No es nada difícil sumarle a usted una preocupación, Zanelli. No, ¿y cómo es el litio? El litio está en los salares, después le cuento. Zanelli, metas en el blog de La Mar en Coche y ponga litio. Hay un montón de notas al respecto. Ah, perfecto. Muy bien. Perfecto, qué buena tarea. No voy a poder ir a la marcha federal ahora. No le cuesta nada a usted quedarse en su casa. No, yo salgo. Ayer bajé. Zanelli, le mando un abrazo muy grande. Lo tenemos acá al fiscal Federico Delgado esperándonos para conversar. Bueno, mándele un mis respetos. Muy bien, cómo no. Mis respetos, sí, a los fiscales mis respetos. Saludos. Algunos. Saludos. Bueno, le mando un abrazo muy grande, saludos a todos. Chao, Zanelli. Salió bien la Mar en Coche, ¿eh? Salió bien, no lo tomes a mal. Ah, muy lindo el viernes pasado, sí. Sí, hay que agradecer, ¿eh? La gente pide el audio completo, pero hay que venir al bar de la tribu, no nos hagan trabajar después en editar todo eso, ¿eh? Chao, no, Zanelli. Que vengan. Chao. Que venga el fiscal. Bueno, ahora lo invito. Ah, ahí está, hasta luego. Chao.